casa apetosa, si una no te rías más de mí. Hey, mugrosa, ruidosa, apetosa, si una no te rías más de mí. Hey, mugrosa, ruidosa, apetosa, si una no te rías más de mí. No te rías más. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente librados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos, aquí también nacieron dulces hijos míos, que entre tanta tristeza y castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, y ahí enseñé a quedarse, a resistir, aunque seguro que habrá más pena y olvido.